No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, tiré un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. Muy buenas tardes, aquí estamos arrancando una vez más un nuevo programa de Nada Que Perder. Tarde de día, miércoles soleada en la ciudad de Buenos Aires. Imaginamos también que en el Gran Buenos Aires está de la misma situación. Arrancamos el programa hasta las 7 en vivo y en directo a través de www.radiolk.com.ar. En la operación técnica nos opera y nos controla el señor Lucas Schiaffini a la perfección, intachable como siempre. Y aquí el equipo titular de Nada Que Perder, Luquitas Lamardo, que ya se encuentra concentrado manejando la web. Lucas, ¿cómo andás? Todo bien, muy linda tarde, aunque hace un poquito de frío, muy linda tarde. Estoy muy bien, empezando a ver qué opina la gente y si nos llegaron mails en estos dos días que pasaron, entre el lunes y ayer. Seguramente los encontrarás. Lo presentamos a Javier Hernán García. ¿Cómo andás, Javi? ¿Cómo andás, Guille? ¿Cómo anda gente ahí del otro lado? Bien, todo bárbaro. Bajé del colectivo y me encontré con una manifestación, así que todo normal. Yo también, bárbaro. Se encuentra cortada Avenida Callao a la altura de Rivadavia. ¿Una manifestación de qué? Es por el tema de Honduras. Es el Partido Obrero y el MCT en respaldo al MCT de Honduras. Siempre que venimos para la radio, aquí estamos en Callao y Perón, sobre Perón, nos encontramos con manifestaciones sobre la Avenida Callao. Debe ser una de las avenidas más cortadas del mundo. Sí, seguramente. Igual pensé que era la hinchada de Newell en un primer momento. Cuando bajé y vi que era todo rojo y negro, dije, no sé qué habrá pasado acá, ¿no? pero bueno, eran los muchachos. Mientras aguardamos por la llegada de Alejandrito de Morado a la hora pico de la ciudad de Buenos Aires, aprovecho para presentar a quien nos visita habitualmente los lunes, pero hoy, en una jornada especial, le damos la bienvenida al licenciado, a nuestro doctor, el señor Doctor Amor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Mesa? ¿Qué tal, público oyente? Contento de estar, pude hacerme un lugarcito y venir. Muy bien. Que también me cortó la manifestación. ¿También lo agarró usted? Sí, y encontré algo raro. ¿Qué pasó? Los zurdos Sí. Haciendo cola para manguear helados en McDonald's. ¿Ah, le regalaban? Sí, estaban forcejeando. Claro, o sea que... Así que lindo. Un golpe al capitalismo. Claro, un golpe al capitalismo. Eso es lo que es. La M, la de McDonald's. No sé si eran helado o postrecito, no sé, pero estaban. Lo que sea gratis. Claro. Aprovecho entonces. Bueno, después nos va a estar contando lo que trajo para hoy. Sí, quedó pendiente también del lunes pasado. Manzana verde. Después lo estaremos ampliando. Te paso las vías de comunicación para que te comuniques con nuestro programa. Nos podés escribir un correo electrónico o comunicarte vía MSN con Lucas, que ya está manejando todo, como decía, a nadaqueperderradio@hotmail.com. Y también te podés conectar a www.nadaqueperder.net. Ahí encontrás todos los archivos de todos los programas a lo largo de este ciclo. El teléfono, para ver si alguno algún día se anima a llamar. Difícil, ¿no? Nos llamaron pocas veces, se ve que damos miedo. Sí, yo eso es lo que no puedo entender. Yo creo que la gente llame, que son miedosos. Son miedosos. Me tiene miedo a vos, Lucas. Y ni siquiera llamó una sola vez una chica, ¿a vos te parece? ¿Hoy es el día? Hoy tiene que llamar una chica. Hoy tiene que llamar vamos, una chica. Vamos, vamos, hoy que llame una chica, vamos. El teléfono es 4372-6278. Estamos en Facebook también porque estamos a la moda. Nos encontrás como Nada Que Perder Radio. Arrancamos entonces, pero sin antes olvidarme, la nueva modalidad de sorteo que el lunes te estuvo contando Luquitas Lamardo y que mejor te la va a explicar él. Sí, bueno, es muy sencillo. La idea es poner un tema musical, un pedacito, 30 o 40 segundos del tema, y ustedes, oyentes, tienen que adivinar qué banda lo hace y cómo se llama el tema. Así es. Si querés, ponemos 30 segundos apenas. Dale, mandala, déjala correr. A ver, Luquitas. Ya dijimos que es un tema de la década de los 90. Sí. Que a la gente le gusta mucho en las fiestas, en los cumpleaños, en los casamientos. Le gusta se pasa bailar. Mucho, ¿no? Se pasa mucho. Y es una gran banda, con muchos éxitos. ¿Damos pistas? No. Basta, ya. ¿Ya está? ¿Mucho? Mucho tinto, vino tinto, ¿no? Sí. Quería una frase, cantante, que cante una frase. Y lo cortás. Porque si no es muy obvia la voz. Y es una voz muy reconocida, sí. Vamos a... Pero el nombre no está conocido. ¿El nombre de la banda? Ah, no, no, el tema no. Cortale. Ya está. Más clarísimo. Más ayuda que esa, muchacho, échenle agua. Pero pará, tienen que decir el nombre de la banda, del claro, conjunto, sí. Completo. Claro. Y el tema. El tema. Por eso te digo, sí. El tema es complicadito, el nombre de la banda no. Bueno, a meterse en internet. Exactamente. Doy la última ayuda. Dale, a ver. ¿Estás ayudón hoy? Sí, es un tema, es una banda que tiene un tema muy reconocido. Que es muy conocido por todo el mundo, hasta de un nene de 5 años lo conocí. Y todavía sigue sonando en boliches. Sí. Todavía sigue sonando en boliche. Que he dedicado para las personas que tienen poco pelo en la cabeza. Basta. Bueno, sí, ya está. A meterse en internet entonces a jugar para ganarte la remera tamaño talle, mejor dicho, XL, de Nada Que Perder. Sí, pero también tenemos otros regalos. Además. Tenemos libros. Libros de todo tipo. De todo tipo. Libros de fútbol, de cuentos, novelas. De sexo. Puede ser, puede ser. Elige. Biografías. Puede ir acompañado también de algún muñequito de la infancia. Algún muñequito. ¿No? Algún ojo. CD, algún DVD. Ojo. Hay que ver. Hay de todo sorpresa. Vos mandá el correo electrónico a nadaqueperderradio@hotmail.com. Decí de quién es la banda que hace este tema y cómo se llama el tema que recién estabas escuchando. Además, si te conectás a www.nadaqueperder.net, podés votar por la encuesta que cierra hoy. Cierra hoy. Y es... ¿Quién es la revelación artística del 2009? Sí. Hay 4 candidatos y después está la opción otro. Yo tengo el mío ya. Bueno, las opciones son Martín Bossi, sí. El actor de Showmatch, Zulma Lovato, este travesti revolucionario, Huevo de Valientes, sí. O Enrique Solo. Yo estoy con ese. Que hoy va a estar con nosotros. Hoy va a estar con nosotros. Sí. Yo estoy con Enrique Solo. ¿Usted, doctor? Enrique Solo. Acá estamos todos. Cuando cueste más. Yo te digo algo, y no es porque dimos manija ni nada de eso. Roba. Pero Enrique Solo roba. Tirame una boca de urna. 60%. Epa. Enrique bien, Solo. Vamos, Enrique. Y después la sigue Zulma Lovato con el 20. No llega ni a los premios. Ni a los premios. Hay que contarle a Enrique cuando hablemos con él cómo la gente lo estima, ¿no? Vamos entonces, después te vamos a estar contando qué vamos a estar tocando, qué temas vamos a estar hablando hoy. Pero eso después de la música, porque es el momento de escuchar a una banda del carajo. Suena carajo ahora en tus oídos, el que ama lo que hace, vamos. Pensaba así. Tucumán para Radio Link. ¿Qué hace de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Bien, seguimos 18 y cuarto de la tarde de este miércoles. Aprovecho para darle la bienvenida a Alejandrito, que estuvo demorado y recién se acaba de incorporar al estudio, ¿vale? ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo le va? Ya tengo acá el bombo preparado. ¿Qué pasó? ¿Te agarró? Estamos ahí con la manifestación con los muchachos, mete el lado de McDonald's. Bien, ¿eh? Sí, sí. Vio. ¿Qué sentaba el doctor? No se puede creer, loco. Cortaron toda la avenida Callao. Yo recién le decía a Javi, Callao es una de las avenidas más cortadas del mundo. Sí, debe ser. Bueno, yo trabajaba cerca acá y era terrible. Ah, a mí que me importa. Era terrible. Qué interesante. Muy bien, seguimos. No, está bien. Seguimos entonces aquí en Nada que Perder. Antes que nada, antes de meternos en el tema que nos quedó pendiente el día lunes, que tiene que ver cuando la mujer gana más que el hombre en la pareja. Ahora lo vamos a abrir, hoy lo vamos a tratar, no nos va a quedar pendiente. Pero antes, le quiero dedicar el programa especialmente al rancio José Luis y a Alpercot, que seguramente nos estarán escuchando y se estarán riendo en este preciso momento. ¿Yo puedo mandar un saludo? El que quiera. Dale. Perdóname, Agustín, pero no podés no entender la publicidad de Mascherano. No. Tienes serios problemas. La del casito. Sí, el caso Mascherano. Tengo un amigo que pensaba que lo acusaban de pedófilo a Mascherano. No. Vio el video en internet solo porque pensaba que lo acusaban de pedófilo. Claro, no, es todo marketing. Saluda, Chapa. Muchacho. Todo marketing, todo venta es esto. Bueno, abramos el tema. ¿Qué pasa cuando la mujer en la pareja lleva los pantalones, lleva la billetera gorda, tiene la voz de mando, gana más que el hombre, la mujer? ¿Qué pasa? Abrí. Ya lo abrí. Quiero escuchar ahora opiniones. Es complicado. Para la sociedad machista es complicado. Te quiero escuchar. Es complicado. Vamos, pero te vas no, a... No, porque el tema es que es una sociedad machista. Bueno, Javi, déjame que hable es yo. Es complicado, como dice Alejandro. Habla entonces el señor Alejandro. ¿Qué Alejandrito? Me decís, señor? Y porque le estás hablando a Iggy. Estás hablando a los amigos. Pará. Vamos de vuelta. Parece que no entiende. Pues poné el cosito del rodito de vamos de vuelta. Ahí está, dale. Bueno, vamos de vuelta. No, me hace que... Bueno, hoy estamos todos para atrás. Vamos de vuelta. ¿Qué pasa cuando la mujer en la pareja gana más que el hombre cuando es la voz de mando? Cuando lleva la billetera gorda a la casa, lleva los pantalones puestos. Ahí está. Es complicado. Yo creo que es un problema para la pareja, dependiendo de la mujer como sea. Si la mujer quiere trabajar y quiere esa plata para gastársela a ella, es todo un problema. Es una turra. Yo creo... que la mujer tiene que aportar la misma cantidad de plata que el hombre. O sea, si los dos alquilan, ¿no? Están viviendo juntos. Alquilan un departamento de 2.000 pesos o 1.000 pesos. Cada uno tiene que pagar 500. Y después, si a cada uno le sobra 500 o 1.000 pesos, se lo gasten para lo suyo. No, yo pienso... Pero tienen que compartir los gastos. No estoy de acuerdo. No, creo en el pozo común. Creo en el pozo común lo viene gananciales. Creo que hay que hacerlo a la romana. Sí, a la romana, como el muchacho que nombraste. Sí. La verdad es que es complicado, una sociedad machista, una sociedad muy dura en ese aspecto, y con una mujer que cada vez va avanzando más en sus roles en la sociedad. Yo estaba hablando sinceramente, ¿sabes que la mayor cantidad de profesionales que se reciben de universidades son mujeres y no hombres? Como era anteriormente, esto es un estudio de la Universidad de Massachusetts. ¿Universidad privada o pública? Cualquiera de las dos. No lo creo. La cantidad de universitarios que se reciben son más mujeres que hombres. Más allá que ellos son más, que son como las cucarachas, se reproducen más rápido. No, hablamos seriamente. No, hablando rápido. Rápido no, seriamente. Bueno, seriamente. No me apuntes. Es verdad, la mayor cantidad de mujeres profesionales que hombres, es verdad. Bueno, yo quiero dar mi opinión. A ver. No estoy de acuerdo con lo que decía Luquitas. Sí puede ser lo que dice Alejandrito, que deba ser que las mujeres son más aplicadas ya desde la primaria, ya desde la secundaria. Cuando uno no hacía la tarea, le pedía seguramente a una compañera. Siempre en la vida son más ordenadas, como más aplicadas. Después que es un bicho complicado, lo es. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que se haga un pozo común, como bien se dice, en la pareja. Porque si no, después empiezan las diferencias. Ahora, históricamente el que siempre lleva los pantalones en la casa es el hombre. Es la sociedad que nos tocó vivir, ¿eh? Sí, no lo digo yo. Bien, pero pará, el pozo común es más o menos lo que planteo yo también. Yo digo, los dos trabajan, ganan, vamos a hacer una hipótesis. Cada uno gana 2.000 pesos. No, pues, pero ahí no gana más la mujer que el hombre. No. Bueno, el hombre 1.500 y la mujer 2.000. Bueno, el alquiler vale 1.000 pesos. Sí. Y desgasto entre la luz, la comida y todo, otros 1.000, vamos a suponer. Sí. Son 2.000. Bueno, entonces, que cada uno ponga 1.000. Bueno, ahí te das cuenta, te dan bárbaro. ¿Sí? Entonces, cada uno ponga 1.000. Después al hombre le quedan 500 pesos para que haga lo que quiera con sus 500 pesos. Claro. La mujer que le quede 1.000. Bueno, pero pará, yo te hago una pregunta. Vos sos el hombre. Y tu germu va todos los meses y se patina una luca de ropa. Sí, y vos estás con la zapatilla la misma de siempre, los calzones con los agujeros. Y andás a laburar, hermano. No, porque, porque vos siendo hombre laburás. Tarjeteando a morir. Y ponele que ganás 1.000. Y tu germu gana 3 lucas. Entonces comparten los gastos, todo ponen por igual, pero a la hora de quedar la plata en el bolsillo, la que sobra, a tu germu le quedan, no sé, 1.000 pesos y a vos te quedan 3 gambas. Y claro, tu germu va de acá, va para allá, esto, sale con las amigas, se compra pila. Te paga vos. No, vos claro, te sentís paga, mal. Claro, te sentís inhibido. Ahí saco los cositos de descuento. Yo quiero escuchar la opinión de Javi. Me parece que en la sociedad que estamos, como bien dijo Guillo, sea machista, claro. También termina siendo un daño a la masculinidad del hombre. Es decir, de repente, bueno, la mujer es la que va a pagar todo, la que en el supermercado va y compra. Como que uno dice, bueno, hay algo que está mal. Entonces por ahí puede empezar el tema de pelearse por estupideces. De que cualquier cosa diga, no, pero esto es tal cosa, esto es lo otro. Porque uno lo tiene que sacar por algún lado. Uh-huh. La frustración que tiene al ver cómo es cierto. La mujer lleva adelante el hogar. Buena boca ahí, ¿eh? A veces hay peleas de pareja o lo que sea también por ese lado. Igualmente hay algo que es cierto y que las mujeres nunca van a hacer un pozo en común compartir los gastos. Siempre el hombre pone toda la torta. Yo te voy a dar una explicación de ejemplo que tengo. Acá el doctor no me va a dejar mentir. A ver. La sociedad, o sea, socialmente está visto que el hombre es el proveedor de la familia, ¿no? Pone. Pero en muchos casos, y es de verdad, que la mujer supera ampliamente el margen de plata que gana el hombre. Y aún así, la mujer ahorra y gasta. Sí. El hombre gasta todo por lo general. Pero el hombre es más gastador, ¿o no, doctor? Sí. El hombre es más despilfarrador. La mujer por ahí encanuta y ahí sí va. El hombre va, cobra y gasta, es así. Ese es un ejemplo que tengo yo. Y yo creo que el pozo común es una cuestión más equitativa. Yo te voy a explicar por qué. Yo te explico. Entonces, sí. Vos tenés un pozo común donde gastamos una luca de alquiler. Es una luca de alquiler que sale del pozo común. Y si sobran 2 lucas y si sobra una luca, la repartimos en... Te compramos algo para vos, algo para los pibes, algo para mí. Sí, o no necesariamente gastar. O la guardás. O la guardás. O juntamos para el coche. Sí. El problema es que haya hijos. Claro. Antes de escuchar la moraleja, la palabra sabia aquí de la mesa del doctor Amor, que va a tener también su lugar en esta conversación, venimos hablando de este tema, pero uno parece que cuando nace, ya adquiere desde nacimiento que vive en una sociedad machista y que está acostumbrado a ver al papá, que es el que trabaja, no digo porque esté mal que la mujer trabaje y lleve los pantalones en la casa, pero uno desde que nace, a ver, lo más común que es, que antiguamente, digo, hoy cambió muchísimo desde que claro, la mujer trabaja. Sí, es verdad. Antiguamente era, el papá trabajaba, venía a la noche a casa, la mamá, ama de casa, atendía a los chicos. Nacimos con eso. Sí, pero eso el cambio es que el hombre también cada vez quiere trabajar menos y la mujer cada vez sí. Es menos ama de casa. Claro, pero no porque no saben hacer, sino porque no quieren. Es una... Porque también hay mucho más inutilidad. El tema también es que creció mucho el tema de la madre soltera. Sí. Llevar solamente solo el hogar. Entonces también tiene que salir a trabajar. Y aparte se le dio más oportunidad fuera del mercado laboral. Antes la mujer era secretaria. O esto o lo otro, ahora se le dan cargos que antes no se le daban. Se le abrió un poco esa posibilidad. Sí, se le abrió el panorama. Yo lo que creo es que también a partir de la liberación femenina, lo que estamos un poco resumiendo, a partir de la liberación femenina y la igualdad de posibilidades en los trabajos, ¿no? Como contaba recién bien Javi, o sea, a la mujer, se le abrieron muchas más puertas y lo que además le dio una necesidad de progreso, que el hombre ya había copado ese lugar. El hombre ya había sido gerente, la mujer nunca. Entonces la mujer lucha por ser gerente y descuida la casa. Y ese rol alguien lo tiene que ocupar. En muchos casos, no sé cómo será el 100% de la familia. Hay una nona, una tía, una amiga, o el mismo padre que asume el rol, ¿no? del amo de casa, ¿no? Es una cuestión bastante fuerte y es justamente lo que a los hombres hoy les genera mucha crisis en los matrimonios. Sí, igual está claro, y creo que todos compartimos lo mismo, de que está bien que la mujer se haya liberado. A mí no me gustaba ver que todas las mujeres ibas a las casas y todas eran amas de casa. Sí, me parece que eso también llevó a que hoy mujeres de 40 o 50 sean, no digo inútiles porque es mala palabra, pero no sé, quieren ir a pagar el gas y no saben. Es verdad. O quieren usar una tarjeta y no saben. Entonces me parece que hoy una mujer que tenga libertades para hacer cualquier cosa, me parece buenísimo y la verdad que lo respeto y también me gustaría que si en algún momento tengo una pareja, que hagamos un pozo en común. Y vas a salir ganando, ¿no? Si seguimos hablando así. Estoy de acuerdo con lo que se plantea acá en la mesa. Lo que no me gusta es lo que tocamos, porque hubo un momento que hablamos que hay que agarrarse en serio de eso. Cuando la mujer dice, cuando Ale decía que, o Luquitas decía que la mujer perdió el ser ama de casa o descuidar a los hijos. Está perfecto que la mujer salga a trabajar, que quizás sea mucho más profesional que el hombre y que también lleve la voz de mando en una familia. Pero lo que no está bien es que deje el rol de mamá, que muchas veces pasa de lado. Que muchas veces la mujer hace a la vez de padre, a la vez de mujer y a la vez de mujer soltera que sale y que descuida a los hijos. Porque, como bien decíamos, cuando nosotros nacemos queremos tener nuestro papá, nuestra mamá y siempre uno cuando es chiquito se aferra más a la mamá. Bueno, hoy esa liberación también ha llevado a muchas rupturas de parejas, sí, a muchos divorcios y a muchos quilombos que hoy basta con ir a un boliche y encontrarse con una mujer de 45 años chamullando un pibe de 22. Es una cosa increíble. Cuando podría ser mamá y quizás que lo es. Eso tiene que ver también con el tema de la mujer y su amplio panorama, Ale. Sí, yo creo que es verdad eso. Y al revés de lo que está pasando, ¿no?, en toda la sociedad, que la liberación, digamos, por así decirlo, o la competitividad de la mujer dentro del mercado, en vez de agarrar y decir, bueno, hay que motivar al hombre para que se mantenga, al contrario, el hombre, como decía bien Luquita, cada vez quiere laburar menos, ¿no? Porque ya tiene seguro, está como asegurado en los puestos en los que está, y eso le queda muy poco tiempo de vida, tiene que ser un incentivo para la profesionalización del hombre. No te olvides que hay trabajos que nunca va a poder hacer una mujer, como ser albañil, claro, o cargar cosas, porque físicamente no están preparadas, pero el otro que sea cargos intelectuales, y es verdad que las mujeres son mucho más profesionales en muchos aspectos, mucho más que el hombre es más, bueno, ¿qué pasa? Para terminar, sí, bueno, de mi parte, lo que decía ella, yo creo que la palabra justa es, el hombre cuando nace, ya nace con la presión, sí, de bancar la familia. Sí. Es una cuestión biológica también. Sí. Es una cuestión, si nos podemos analizar, también tenemos una cuestión de psicológica que la mujer y el hombre, bueno. A lo mejor de acá a 30, 40 años todo cambia. Vayan a saber las próximas generaciones. Quiero escuchar la voz de un licenciado, de un profesional, que siempre que habla muestra esa sabiduría de su impronta, de sus palabras. Es el doctor Amor. Adelante, doctor. Bueno, gracias. Lindo tema, ¿eh? Lindo tema. Lo que pasa es que el hombre más... se pronunció más a partir de la década del 90, fue para atrás. Sí. Yo calculo que un 30, un 35% de los hombres, hablamos de la parte masculina, ¿no? Porque en general, sí, todos somos hombres, ¿no? Ser humano, ¿no? Sí. El varón perdió, salió del sistema. Perdió trabajo, perdió salario, un montón de cosas. Y la mujer fue avanzando y lo pasó. Es como que la mujer estaba en una Ferrari con Schumacher arriba y el hombre venía con el Fiat 600, y un par de negros empujándolo atrás, que se había quedado. O sea, el hombre se quedó. Y también entró en la cómoda el hombre. Para la gente que dice que este es un programa machista, uno también cuando tiene que hablar bien de la mujer habla. Claro. La mujer, si ustedes van a un curso de inglés, a un curso de computación, a un curso de lo que sea, siempre hay mujeres. Busca, puede haber un hombre, dos hombres, en 10. O sea, la mujer siempre se trata de capacitar y el hombre se quedó. Pero ¿qué pasa? Usa eso también, porque la mujer es soberbia en general. Sí, entonces usa de eso para decirnos, acá yo traigo la torta, yo soy la que es jefa, la que es encargada, la que es gerenta, vos estás colocando caño, entonces hágase lo que digo yo. Entonces hay diferentes tipos, también hay mujeres espectaculares. Por eso yo empecé a decir otra vez, ahora voy a terminar con algo simpático. Le miran la cola, le miran los pechos, le miran los ojos. Hay que mirar los tobillos. Epa, ¿por qué? La mujer de tobillo, hinchadito, gordito, es una mujer que va para adelante, va para adelante, va para adelante, va para adelante. ¿Cuántas mujeres en este momento se están mirando los tobillos? Va para adelante, va para adelante. Es aguerrida, pozo común. Si sobran dos mangos, vamos para hacer la casita, para hacer esto. Vamos a pasar al nene a una escuela privada. No, pero bien. Por eso. Ahora, la que tiene los tobillos. Una pinturita. Una pinturita estilizado, chopinera vieja. Chopinera vieja, claro. Entonces, hay que mirar los tobillos de la mujer. Pero esto es una nota simpática que es real. Pero en realidad, la mujer avanzó mucho, mucho, mucho. Y el hombre retrocedió. Entonces, lo que bueno que sería, como en la cama, juntitos. Claro, juntitos. Juntitos. Juntitos es mejor. Y además de pozo común, proyectos en común. Ahí está, es verdad. Es cierto. Con esto termino. Sí. Muy buena la deducción, muy buena conclusión que nos da siempre el licenciado, nuestro doctor Amor. Bueno, vos ya podés opinar, también podés hablar, podés expresarte libremente, nos podés llamar al 4372-6278 y podés mandarnos un correo o al MSN a nadaqueperderradio@hotmail.com. Queremos escuchar mujeres. Queremos escuchar mujeres en la medida de lo posible y hombres también, acá se le abren las puertas a todos. Antes de irnos a la tanda, Luquitas quiere aportar algo de otro tema. Sí, te quiero tirar un título y después lo desarrollamos después de la, la tanda de noticias. Yo hoy estaba en casa tranquilo, terminé de trabajar y estaba viendo Mirtha Legrand. Y veo justo en un momento que estaban presentando a los invitados. Y en eso veo que los invitados del programa de Mirtha Legrand estaban, viste, porque lo están enfocando, y ellos saben que lo están enfocando, pero se ríen. Y hacen juguetito, ¿viste? Hacen movimiento. Porque hablan entre ellos, se tocan. Murmullo. Sí. Y después, dice, hoy la presentamos a Guillermo, o lo presentamos a Guillermo González. Y ahí se da vuelta y pone la sonrisita esa falsa. Pero lo vi hoy y lo vi mucho tiempo. Sí, pasa así. Y siempre pasa. Porque yo lo que no entiendo es, ¿por qué cuando sabés que te están filmando, te haces el boludo? Te haces el boludo. Se hacen los sociables, los buena onda. Es como, me estás filmando, ¿viste? Claro, como, me sorprendí. El famoso Carna Kling. Sí. ¿Viste? Bueno, almuerzo hoy con nosotros Guillermo Francella. Y bueno, estaba distraído y Kling pone la mejor sonrisa de boludo. Bueno, ya que estamos hablando de Mirtha, quiero darle un palito. No, porque pará. Ayer, no. Ayer estuvo como invitado Cacho Castaña. Ajá. Y fue la vez número 70. ¿Cacho? Cacho. Deja de robar, hermano. Mirtha, invita a otro personaje. Claro, que renueve. Pero hace cuántos años ya, Mirtha. Ya invitó a todo. Y por 70 veces. Que nos invita a nosotros. ¿Sabes cuántos? 4.000 programas va. ¿Sabes cuántos se murieron ya de lo que pasó por la casa de Mirtha? Mirá cuando digan, hoy, almuerza con Mirtha Legrand, nada que perder. Y el doctor Amor con la carita tapada. ¿Saben por qué Cacho fue al programa 70? ¿Por qué? Porque el 69 es un número bravo. Y más con Cacho, entonces vamos a invitarlo de vuelta, digo. Ya vamos a llegar a lo de Mirtha. ¿Nos vamos a una tanda? Vamos a la tanda, dale, después seguimos. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. RLK. Está bueno escucharse. Escuchate. ¿Buscás un espacio en la radio? RLK es tu lugar. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Vení. Escuchate. Viernes, 5 p.m. Bienvenidos a Es lo que hay. Los deportes va a ser el eje fundamental. Toda la actualidad con lo que acontece con los espectáculos y con la música. Porque es el arranque de la fecha. En realidad arrancó ayer porque jugó Godoy Cruz frente a San Martín de Tucumán y se suspendió el partido por incidente, el partido 1-1. Sabrina Grandeteca. ¿Tienen alguno vos de Godoy Cruz? Salen barato. Salen barato y suman. www.radiolk.com.ar. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. ¿Estás en Radio LK? Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Bien, seguimos con más Nada que Perder, 18:36 de la tarde de este miércoles a pleno. Agarramos la recta, no podemos parar como Schumacher. Ya te va a estar contando Javi por qué digo esto. Es el momento de la actualidad, el momento del mix de noticias para actualizarte en esta tarde de miércoles. Arrancamos por el triste y reciente asesinato ocurrido en Vicente López. La novia del abogado Maximiliano Robach, este chico de 28 años asesinado después de que un delincuente le roba o le intentó robar el auto, reconoció al asesino llamado Ariel Ponce, delincuente que ya tenía antecedentes y que la policía detuvo ayer por la tarde en las inmediaciones de Villa Melo. Así que este chico tenía más de 20 causas, ya había delinquido muy fuertemente y bueno, fue el asesinato de Maximiliano Robach el que prescindió por su detención. Nos mudamos al tema deportivo con el señor Javier Hernán García. Y llevamos con el tema deportivo. Se jugó la primera ronda de la Copa Audi, que se celebra por los 100 años de la automotriz alemana. Se hace en Múnich, en el Allianz Arena, el estadio donde el Bayern hace local por la Bundesliga. Hermoso. En primer turno jugaron el Manchester United contra Boca. Ganó el equipo inglés 2-1 con goles de Anderson y del colombiano Antonio Valencia. Para Boca descontó Insúa, que hoy debutaba y marcó su primer gol. En segundo turno, Bayern Múnich, el local, le ganó 4-1 al Milan con dos goles de Müller, uno de Schweinsteiger, uno de Sené, mientras que para Milan descontó Pirlo. Por lo tanto, mañana a las 13:30 hora de Argentina van a jugar Boca-Milan, reeditando la final del Mundial de Clubes 2007, y también Bayern Múnich-Manchester United en la final a las 4:15 de la tarde, hora nuestra, en el Allianz Arena de Múnich. Muy buena la información completa, como siempre, la información deportiva a cargo del señor Javier Hernán García. Y ahora nos mudamos al mundo bizarro con el señor Alejandrito. Bueno, para todos los amantes del buen cine, les recomendamos y queremos que sepan que la exposición Star Wars The Exhibition, que se está celebrando en el Centro Cultural Recoleta, como ya habíamos anunciado ya la vez pasada acá, ya es un récord de visitas, alrededor de 1.200 personas, ya lo de, perdón, de 1.200.000 personas. Ah, 1.200 no fue nada. No, 1.200.000 personas ya lo visitaron. Va a estar hasta el 24 de septiembre la exposición y la verdad es impresionante porque pueden, además de todo, participar dentro de un espectáculo que se hace con todos los actores en escena, donde vos sos uno de los Jedi y está muy bueno. Así que les recomendamos para todos los amantes de Star Wars. Bueno, muy buena la información de Alejandrito Zaffaroni. Entonces nos mudamos al mundo de la web con el señor Luquitas Lamardo. Esto es más bizarro. Epa. ¿Quién bizarro? ¿Quién dijo? Querían que mostrara las lolas, pero me dio un poquito de pudor. ¿Cómo? Repetime. Querían que mostrara las lolas, pero me dio un poquito de pudor. Luciana Salazar. Zulma Lovato. Zulma Lovato. ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué lola! Pará. Esta estrella, estrellada, más que estrellada. Claro. Bueno, en agosto va a ser tapa de revista de la Maxim. No, no, no. Te lo juro. No te creo. Y acá, Chacho de Maxim de Barrancalo. Estoy viendo a Minuto Uno que anticipa las fotos. No, no. Y te juro que te van a vomitar. Sí, sí, juro. Estoy al lado de Luquita, puedo dar fe. Yo pensaba, si nos hacemos trabas todo, no llegamos a la estrella, a la fama. Pero miren que es esta foto, miren. Miren qué es esto. ¿Dónde están mirando la foto? Para la gente sepa. Minuto1.com. Ahí están diciendo que Zulma Lovato va a ser tapa de la revista Maxim. Maxim, para agosto. Para no este te agosto. Puedo creer. Yo no puedo creer. Aparte, es una onda vieja flogger. Viejo ladrón. Porque tiene remerita blanca Y qué tiene un pantalón violeta, asqueroso. No, no, realmente no es asqueroso. No, no, no, no, no, es asqueroso. No, no te puedo creer. Mirá, mirá, pero mirá. Mirá. No, es una mezcla de Son Paul. El negro Peter de Porvorín es más lindo en bola que casi igual. Yo no estoy, no te va a posibilidad mirar, pero es un desastre. Menos mal. Menos mal. Yo no puedo creer que una revista Maxim que pone cada, siempre bellezas, ¿no? Claro, claro, en la tapa pone azul malogá. Aparte, pastilla, garpa. Sí. Sí, esa no, ese no va gratis a ningún lado. ¿Y además? ¿Cuánto? 300 pesos. No, no, y además otra cosa, ella dijo la semana pasada que le ofrecieron 70.000 pesos. Para que se acostara con 5 productores. Mentira. No, mentira. No, no. ¿Qué le van a ofrecer? Ese viejo, ese viejo. Eso, humo, humo, vende sí. Humo. Eso es todo. Parece Caruso. Eso es todo, prensa. No vamos a hablar de estos temas bizarros, de gente que es estrellada, que no es estrella. Hablemos verdaderamente con una estrella. Y ese es nuestro movilero de Nada Que Perder, el señor Enrique Solo. Muy buenas tardes, te saluda Nada Que Perder, Enrique. Bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique, ¿cómo andás? Todo muy bien, tengo que hablar bajito porque estoy acá en el cine. ¿Cómo en el cine? Sí, porque se me hacía, tenía un poquito de tiempo y me vine acá a ver a Harry Potter. ¿Estás viendo Harry Potter? ¿Pero ya estás en, ya empezó la función? Sí, ya empezó. Por eso estoy hablando bajito. Uy, no, disculpe señor, de paso estoy saliendo para la radio, ¿entiende? Por la gente me dice que me calle, pero no importa. Enrique Solo está en el cine. ¿Enrique? Sí. ¿Podemos saber si hay mucha gente viendo Harry Potter un miércoles, casi 6:30 de la tarde? ¿Quieren que cuente cuánta gente hay? Por favor. Uno, no. Están los descuentos. 29 y yo 30. 30 con Enrique. Una pregunta, Enrique. ¿Pagaste con descuento o fuiste como prensa? No, siempre pago. Todavía no tengo mi carnet. ¿No te lo dieron? No. Estoy acá en un cine, sí. En un shopping. En un shopping, sí. En un shopping. Estás sí. Dentro de las inmediaciones de la capital federal, ¿no? No, estoy en fuera de la capital federal. Porque quise hacer un móvil extranjero o algo así más. Un móvil interior, en tan caso. Bueno, sí, en interior, sí. Y contame, Enrique, en ya... el interior de la sala. Claro, claro. Ya que hablas bajito, que estás en el cine, sí. ¿Podés rescatar, tenés la posibilidad de charlar con alguien que mientras que no te puteen, por favor? Sí, mi idea de hoy es hacer una otra encuesta, porque me dijeron que traen muchos buenos resultados. Sí, sí, vos sos un tipo, un gran encuestador de Nada Que Perder. Lo que voy a lograr es que voy a tratar de que nadie me pegue. Por favor. Bueno, señora, disculpe, señora, estoy hablando para la radio. Bueno, voy a hacer una encuesta, que hay algo que me llama mucho la atención y no me deja dormir, que es saber, la pregunta de hoy es, ¿usted es virgen? No, no, Enrique, están viendo Harry Potter. Pero no tiene. Pero bueno, Enrique, igual usted siempre tiene nuestra banca aquí en el piso, así que adelante, dele para adelante. Bueno, acá al lado mío hay una señorita, le voy a preguntar. Epa. Una joven de 23 años más o menos, le voy a preguntar. Adelante. Hola, ¿sos virgen? Ay, sí, soy virgen. No. Es virgen, dijo. 23 años. Enrique, ¿está linda? Le pregunto de nuevo, espera. ¿Cómo es tu nombre? Yamila. Yami. Está Yami. Sí. O Yamila, disculpa que... ¿sos virgen? O sea, ¿tuviste relaciones sexuales? ¿Te digo la verdad? No, tuve relaciones sexuales. Bueno, acá el muchacho dice que tiene relaciones sexuales, así que bueno, vamos a poner una crucecita, tuvo relaciones sexuales. Pero Enrique... Ahora con otra señora. O otra señorita, mejor dicho. Espere que me levanto acá de la sala. Hola, señorita. Disculpe, ¿usted tuvo relaciones sexuales? ¿Es virgen? Es un audaz, Enrique. Está loco. Joven, yo tuve relaciones sexuales. Tengo 4 hijos. Bueno, ahí está otra encuesta. Con una mamá. Decimos que... Sí, no me había dado cuenta que vino con sus 4 hijos. Pero bueno, esta señora tuvo relaciones sexuales. Otra mujer más. Voy a hacer 5 en total. Bueno, vamos. 3 y 2. 3 mujeres, 2 varones. A ver, ahí está... Señorita, disculpa, ¿sos virgen? Ayer tuve relaciones. O sea, la señorita tuvo relaciones sexuales. O sea, no, es virgen. 3 mujeres... ¿Enrique? 3 mujeres aquí en la sala dicen que no son vírgenes. ¿Enrique? Sí. A mí me dio la sensación, y creo que a los oyentes también, que todas las mujeres tenían el mismo timbre de voz, ¿puede ser? Ring, el timbre puede ser. Claro, claro, está muy bien. Enrique, espere que acá le voy a preguntar a un muchacho. Enrique, espera un segundo. Enrique. Espero lo que quieran. ¿Qué está haciendo Harry Potter, Enrique? Harry Potter está luchando contra los malos ahora. Muy bien. Está luchando contra Draco. Siga, siga con su función de movilero, Enrique, lo esperamos. Y ahora acá hay un joven, le voy a preguntar qué edad tiene y bueno, y que me responda, ¿no? 14 años tiene, ¿verdad? Sí. Hola, ¿cómo te llamás y cuántos años tenés? Me llamo Pablo. Tengo. Se parece a la chica. 7 años. Sí. ¿Cuánto? Tiene 7 años, Pablo. Fumo, no le Pablo, ¿no? Tiene la voz gruesa, Pablito. No le podés preguntar, no, Enrique. Virgen. No. Sí, soy virgen. No, ¿cómo le pregunta? Tiene 7 años. Vamos, llego, todos presos. Llegué a una conclusión. A ver, es lo mejor esto. De las 5 personas, encuesta 4, pero bueno, yo me meto dentro de esta encuesta. No, momento, Enrique. ¿Usted es virgen? ¿Usted me habla de CD o DVD? si usted tuvo relaciones amorosas. Yo tengo 38 años. ¿Ustedes qué creen? Que usted es virgen. Sí. Muy bien. Entonces, de 5 personas puede concluir que... Llego a la conclusión de que hay 3 mujeres que tuvieron relaciones sexuales y 2 hombres que no tuvieron relaciones sexuales, que son vírgenes. O sea, ¿quién las desvirgó a estas muchachas? ¿Fue el Espíritu Santo? Qué buena pregunta, Enrique. Lo dejo ahí picando. Este es mi móvil. Desde el cine, viendo Harry Potter y preguntándole a la gente si es virgen. Enrique, te digo lo último. Tenés un tono muy parecido a Luis Majul. Yo quiero ser como Luis Majul. Bueno, vamos, vas bien. Vamos, Enrique. A ver, esperen. ¿Tenés miedo? No. Ganó la encuesta, ¿no? Ganó casi, sí. Casi. Vas primero, va primero, Enrique. Va primero. Bueno, Enrique, despedinos entonces. ¿Ahí está el doctor Amor? Sí. Ah, es mi ídolo. Vale, gracias, doctor. Enrique, gracias. Después le quiero hacer un par de preguntas por privado para ver si puedo dejar de ser virgen. Bueno, cómo no, Enrique, cómo no. Vamos, vamos, vamos. ¿Puedo hacer después unas preguntas? Sí, no, en privado, quiere, privado. Pregunte, privado. Pregunte. No, me da vergüenza. Pero pregunte. En privado. No. Bueno, Enrique, te despedimos entonces muy completo como siempre. ¿Me van a echar? No, te despedimos del móvil. Ah, chicos, después quiero hablar con ustedes porque, bueno, vi que en la encuesta que soy el más capo del 2009. Quiero ver si puedo subir un poquito el dinero para los viajes. Te vamos a subir al camión de la basura y te vamos a mandar derecho de un buen viaje vas a tener, Enrique. Bueno, muchas gracias. Bueno, el saludo entonces. Ahí pasaba Enrique Solo desde el cine haciendo su encuesta. Un gran encuestador, Enrique. Y un tipo que saca muy buenas conclusiones. Y muy buenas voces también. Muy buenas voces. Volvemos al tema deportivo con el señor Javier Hernán García. Volvemos y volvemos con la noticia de Schumacher que vos adelantabas. Ajá. Michael Schumacher tiene 40 años, piloto alemán, siempre campeón del mundo de Fórmula 1. El último título lo ganó en el año 2006 a bordo de la Ferrari. ¿Por qué digo todo esto? Porque, como ustedes bien saben, Felipe Massa tuvo un accidente el fin de semana pasado que lo va a imposibilitar de correr por un tiempo. Por lo tanto, Ferrari ya tiene a su reemplazante, que es precisamente el alemán. Michael se subirá nuevamente a la Ferrari el 23 de agosto en el Gran Premio de Europa, que se correrá en Valencia. De esta manera, el corredor más efectivo del mundo a nivel de títulos y uno de los mejores de la historia, volverá a subirse a su Ferrari a los 40 años. Una noticia muy importante y muy buena para todos aquellos amantes de los fierros, en especial de la escudería Ferrari. Bueno, una gran noticia y muy completa, como siempre, la información deportiva en todo aspecto. De ahí nos mudamos de vuelta con el señor Luquitas Lamardo. Sí, bueno, la noticia es cortita. Moria Kazán tiene nuevo novio. ¿Otra vez? Y ahora parece que se suma a la moda de los botines. ¿Qué? Ah, ¿está con un futbolista? Está con el Totti Ríos. No. Pero le gusta, ya estuvo con Barra Brava. Sí, pero le gusta el pelado, por eso. Bueno, mirá vos, un nuevo sextoy de Moria Kazán. Hasta aquí fue entonces nuestro mix de noticias. Estuvo de lujo porque salió en el medio Enrique Solo desde el cine haciendo encuesta. Es momento de escuchar música a cargo del señor Javi. Muy bien, vamos con un tema de la banda Pearl Jam. El corte es The Fixer, es el corte difusión de su nuevo disco que saldrá en septiembre, Backspacer. Así que vamos con Pearl Jam en este momento. Si, a ver, Luquita, ¿lo tenés por ahí? Lo escuchamos, vamos. Cool. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprendé a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Bien, volvemos con más Nada que Perder después del momento de la actualidad, de las noticias y de que Pearl Jam haga The Fixer, el nuevo corte de su disco Backspacer. Vamos de lleno a lo que tiene que ver con la encuesta que cierra el día de hoy, Luquitas. Sí, ya cerró, la cerramos ahora. Perfecto. Porque ya no queda mucho tiempo. Ha ganado el señor Enrique Solo como la revelación artística del 2009. Qué grande, Enrique. Con él, sí, con él, se me cerró la página. Con el 60, con el 60% de los votos. Vamos, arrasó. Y segundo, Arima Lobato. Está bien, pero no llega ni a los premios. No. Enrique se comió la encuesta del día de hoy. Vamos al tema del sorteo. Sí, por Dios. Sorteo también, rapidito. Rápido. Tienen que adivinar de qué banda es y cómo se llama el tema. 30 segundos del tema, a ver si lo adivinas. A ver, es para, te vamos a pasar. Tenés que decir la banda. ¿Y cómo se llama el tema? Y cómo se llama el tema, lógico. Sí, lo tienen que llamar al 4372-6278. O escribir. En Nada que Perder, vale. radio@hotmail.com. Vamos a dar otra pista, si les parece. Vamos un poquito nervioso con la gente. Dale. Es un nombre compuesto el de la banda. Ahí está, ahí va, ahí van los 30 segundos para que escuches. Ay. ¿Ese grito? Sí, ay, es clásico. Es de 4 de la mañana, en plena 15. Con la corbata acostada. Sí, sí. ¡Échale! Yo he ido a ver esta banda hace poco. ¿Hace poco? Sí, tocó en un festival de la cerveza. Y la gente callaba. Un clásico. Puede ser un clásico. Dale, pelado. Sí. Claro. ¿Podemos tirar una ayuda más? Ya está. No pares más. Ya está. Ya está, porque si no es... Esa voz es... Esto es Rosalino. Sí, inigualable. Porque si no regalamos la remera. Esto es Rosalino. Entonces manda un mail a Nada que Perder radio@hotmail.com. Decí de quién es esta banda y de quién es este tema que sonó recién. Es un gran pájaro. Es un... Sí. Claro. Así podés ganarte la remera. Sí, seguir tirando toda la tarde. No, basta. Es momento entonces de darle luz verde al Doctor Amor. Que nos cuente Manzana Verde, doctor. Todo verde. Luz verde, manzana verde. Bueno, es un elemento afrodisíaco espectacular. Se los recomiendo. Se los recomiendo, muchachos. El tema es así. Tiene que ser una manzana verde. Se iba a decir banana, no sé por qué. Epa. Una manzana verde. Smith. Porque el Smith es un poquito menos ácida. Mirá vos. Sí. Bien lavadita, sin el cabito. Qué rico. ¿Y con la etiqueta? No, sacamos todo bien lavadita, bien, bajo la gripe A ahora, todo lavadito. ¿Con alcohol y gel? Sin cabito, no. No hay que pelar. Y a la niña, a la señorita, a la dama, parezco un vendedor de colectivo. Sí, es verdad. Se tiene que duchar bien y pasar perfume por su cuerpo para que quede todavía el líquido del perfume. ¿Está claro? Ya me estoy calentando. Hasta acá perfecto. ¿Está claro? Muy bien. ¿Por qué? Y sobre todo en verano. Primero porque en verano comer manzana es mejor. Y segundo porque en la mujer en verano, ¿qué usa? Perfumes secos, frescos. Sí, en invierno usa frutales. ¿Cómo sabe? En el invierno usa frutales dulzones y no pega tanto. Entonces cuando viene de la duchita, ahí está el caballero con la manzanita, jugando así con la manzanita, se tira en la cama y pasa la manzanita por todo el cuerpo. Por delante, por atrás. Por el bicicletero, va para arriba, el bicicletero, por todo lado. Estoy como loco ya. Correte, empezá a correr. Y después, entre los dos, la manzana toma, absorbe con esos poros que tiene la manzana, absorbe el perfume de la mujer y mezcla el dulzón de la manzana, por eso digo, menos ácida, y el perfume de la mujer. Y entre los dos empiezan a comer. Mordió la manzana. Muerden la manzana y después muerden de todo. ¿Te haces una ensalada de fruta? Es espectacular. Yo les recomiendo manzana verde. ¿Qué me quiere preguntar? Tenía ganas de probarlo. Manzana verde. Yo lo he probado varias veces y siempre resultó. Es una ensalada de fruta. No, manzana verde. No, manzana verde y después se come la banana. frutos del mar. Pero también tiene que ser tamaño normal, Smith, para que no sea tan ácida. Smith. Claro. Pero qué cosa, el doctor, ¿cómo? Hay que ir a, hay que ir a comprar un lugar lindo, porque si vas al coreano a la al vuelta. Al coreano a la vuelta, le necesitamos un Smith y te Mercado Central tampoco. Claro. ¿No? Yo voy a experimentarlo, voy a pasar entonces. Y me dicen. Y le digo. Sí. Una manzana verde Smith. Smith. Y después hay que lavar, ya tengo todas las recomendaciones. Y la así pasa que, ahí. Y la pasa ahí, ahí. Está lindo, ¿eh? Es muy fino lo del doctor. Hasta ahí entonces, manzana verde, la columna sabia, por cierto, del doctor Amor, especialista licenciado en amor. Javi, antes de despedirnos, ¿querés tirar algo cortito? Cortito que seguramente vamos a debatir la próxima semana. Seguro. Porque va a dar tira para cortar, y es que Grondona acaba de posponer el inicio de todos los torneos de fútbol argentino durante 15 días hasta que los clubes paguen las inhibiciones. El plazo es 72 horas antes de que inicien los campeonatos para levantarlo, por lo tanto, el 11 de agosto deberían levantarse todas las inhibiciones de los clubes de primera. Pero va a dar para más adelante, porque esto no se va a pagar mañana, seguramente. Seguro. Y va a correr realmente riesgo el inicio de la apertura. Hasta las manos la chequera de los clubes, entonces, y las deudas. Antes de irnos, Luquitas quería aportar algo más. Solamente un título. Devuelvan la nariz de Michael. No. Nada más. Campaña, ¿no? La cruzada. Yo quería mandar un saludo a un gran amigo personal, al Burrito y al Chapirulo. Al Burrito y al Chapirulo, el saludo entonces. Y déjame mandarle un saludo a uno de mis mejores amigos que hoy está cumpliendo años. Bueno, el saludo entonces para todos. Nos estamos yendo en la operación técnica, como siempre, impecable, el señor Lucas Schiaffini. Esto fue Nada Que Perder. Estuviste en compañía de Lucas Lamardo, Javier Hernán García, Alejandrito, el doctor Amor, y quienes habla, Guillermo González. Que pases un gran fin de semana. Salí, divertite, jodé, hacé lo que tengas ganas de hacer. Nos reencontramos el lunes aquí en www.radiolk.com.ar y espero que sean muy felices. Chau, loco. Chau. Chau. Promesas que te hice aquí.